terminó el amor, se fue apagando el fuego solo, se nos murió el amor, de a poco fue tan frío todo, ya nos costaba tanto calentar los cuerpos en la cama, ya no se hacía más dos veces, ¿para qué? No queden ganas, se terminó y ni cuenta que me daba. Y se llevó toda la ropa y me dejó, juntó sus cosas y se fue. ¿Qué hago ahora sola? Si se fue sin darme ni una explicación, sacó sus fotos y dejó a esta pobre loca sola. Cuerpos en la cama, ya no se hacía más dos veces, ¿para qué? No queden ganas, se terminó y ni cuenta que me daba. Y se llevó toda la ropa y me dejó, juntó sus cosas y se fue. ¿Qué hago ahora sola? Si se fue sin darme ni una explicación, sacó sus fotos y dejó a esta pobre loca sola, que no sabe qué.